presente a la vez tan fuerte no se difumina. Y como un detalle te puede hechizar, porque sus espinas pueden cortar la vida de quien la ama más. Pero si fuera tuya, de primavera, ella se abrirá a ti, segura y bella, y en tu pecho echará la rosa blue, raíces para vivir y dejar su huella. Sentirás en tu piel, ni te imaginas cómo puede crecer ella en un solo día, que no te cabe en el cuerpo tanto terciopelo, con sus pétalos va acariciándote entero. Una rosa blue te va a complacer, dulce cual perversa, ella es más diversa que tus fantasías. Una rosa blue.